Lecciones de la Biblia a continuación. Es cierto, tenemos una lucha y no vamos a quitar de nuestra mente que hay un enemigo que quiere derrotarnos, que está constantemente intentando derribarnos y que nos separemos de Dios. Y estamos hablando esta semana de la seguridad de la victoria que tenemos, porque ya Cristo ha derrotado al enemigo y lo ha puesto bajo sus pies. Y el escenario está preparado para que nosotros seamos vencedores. Pero hay un texto que debemos leer en la carta del apóstol Santiago. Él dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Someteos pues a Dios. Moisés dijo al pueblo que los que habían sido fieles a Dios todavía estaban vivos. Muchos habían muerto en el desierto. Durante esos 40 años de peregrinaje habían caído en diferentes ocasiones, pero los que habían sido fieles estaban vivos. Dios había cuidado de ellos, Dios había suplido sus necesidades y Dios les había conservado la vida. Tal vez ahora muchos de los fieles pierden la vida, no por infidelidad, sino porque son otros los planes de Dios. Pero cuando nosotros estamos cerca de Dios, nos sometemos a Él, obedecemos, prestamos atención a sus mandatos, estamos en una relación con Él, entonces el diablo huirá, porque él no puede permanecer cerca de aquellos que están en constante comunión con Dios. El apóstol nos está invitando a tomar una posición, y esa posición debe ser contra Satanás, contra el diablo. Cuando él dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, él está diciéndonos: tomen la posición de estar en contra de Satanás, estar del lado correcto, que es estar del lado de Dios. Esa debe ser la actitud que debe tomar el cristiano, y entonces el diablo huirá. Esa debe ser una actitud de una completa entrega a Jesús, quien es el único que tiene el poder para hacer que el diablo huya de los seres humanos. Cuando tú y yo tomamos la decisión de estar del lado de Jesús, de entregarnos por completo a Él, de permanecer en una comunión con Él, entonces el diablo tiene que huir, porque sabe que Jesús es poderoso y lo ha derrotado. Entonces el enemigo huye, aunque la Biblia lo presenta como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. La misma palabra del Señor nos invita a ser sobrios y velad, a mantenernos despiertos. Y el apóstol Pedro dice: aunque tengamos que padecer, el Dios de toda gracia, después de un poco, Él mismo nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Hay un enemigo que provoca situaciones difíciles para los cristianos. Un enemigo que, como león rugiente, busca el momento de dar el zarpazo, atacar. Provoca enfermedades. Hace muchas cosas en contra nuestra, tratando de que nosotros nos separemos de Dios. Que perdamos la fe, que nos desanimemos, que nos desalentemos y que nos demos por vencido en algún momento. Pero el apóstol dice: es cierto, estás pasando por pruebas, pero son temporales. Solo es un poco de tiempo. Y cuando ese tiempo llegue a su final, entonces Dios nos va a perfeccionar. ¿Quiere decir esto entonces que Dios permite que pasemos por esas pruebas? Porque Él sabe que nos están preparando para mantenernos más cerca de Él. Dios nos va a afirmar, Dios nos va a fortalecer, Dios nos va a establecer. Vamos a quedar seguros y seguiremos adelante, porque ya aprendimos de esa prueba, ya aprendimos de esa dificultad, ya sabemos que Dios está con nosotros y que el enemigo no nos va a derrotar, que hizo esfuerzos, hizo intentos, pero que Dios es poderoso y lo ha derrotado, y que por lo tanto, si nosotros estamos con Dios, podremos seguir adelante. El enemigo nos está sugiriendo que nosotros estemos en un frente sólido, en una roca. Y sabemos que esto es Cristo Jesús. Nosotros mismos también tenemos que tener una actitud fuerte, firme y decidida. Una actitud cobarde no sirve para resistir al diablo. Si Él nos ve temerosos, si Él nos ve inseguros, dudando, entonces seremos presa fácil. A pesar de las dificultades, de los sufrimientos que podamos tener, debemos tener la certeza que Dios va a fortalecernos. Dios nos va a perfeccionar. La Biblia no nos dice que estamos libres de sufrimiento. Nos dice que los vamos a padecer. Pero nos asegura la victoria. Nos asegura un triunfo. Nos asegura una perfección. Nos asegura una fortaleza después de cualquier padecimiento. Porque sabemos que saldremos victoriosos. Pues Dios está con nosotros. Juntos hay que estar firmes. Sabes tú que hoy